Para hacer un seguimiento de las estadísticas de mi blog, accedí exactamente el día 19 de mayo a estadísticas del sitio, en mi escritorio. Inmediatamente WordPress me ofrecía una visión mejorada de mi estadística en wordpress.com/stats. Volumen semanal de visita. Durante la semana del lunes 12 de mayo fue cuando recibí más visitas, exactamente unas 12, que aún siguen siendo pocas para los 7 días de la semana. El máximo número de visitantes han sido 4 en la semana del lunes 5 de mayo. El total de visitas que ha tenido mi blog han sido de 44. Procedencia geográfica de las visitas. Me han visitado en una ocasión desde Estados Unidos. Las demás visitas se realizaron en España. Entrada más visitada. Me resultó extraño que la entrada más especializada en el blog, disponible en la primera lista a low/14 en Spotify, fuera la menos visitada. Lo cierto es que todas las entradas eran de lectura rápida y se podían ver desde la página de inicio. Enlaces salientes. Los visitantes hicieron clic en dos enlaces dirigidos a Facebook. No han tenido mucho éxito los enlaces que direccionaban a los bancos de imágenes de la pasada práctica 3. Entrantes. Se ha llegado a mi blog mayormente desde el blog de una seguidora mía, protagonisa.wordpress.com. Términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Ningún usuario ha intentado buscarme o no me ha encontrado con éxito en los motores de búsqueda.